Y estamos en comunicación con Susana Díaz, ¿verdad? De Radio La Pujante. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, un poco preguntarte, bueno, ¿cómo continúa todo en relación al juicio que se inició ayer por Soledad? Bueno, ayer en esta primera audiencia que hubo, la Fiscalía presentó los expedientes de una investigación que se había hecho por la Justicia Federal siguiendo la posibilidad de que estuviera Soledad captada por alguna red de trata. Después de investigar 16 líneas distintas de redes, en ninguna se encontró que estuviera Soledad. Eso hizo que dieran por cerrado, entre comillas, digamos, la posibilidad de que ella estuviera captada bajo una red de trata. Por otro lado, también en la misma causa, hubo una declaración de Beatriz que decía Beatriz, que era la compañera de Mariano Luque en el momento de la desaparición de Johanna, ella hizo una declaración en la que decía que Mariano había asesinado a Johanna y también declaró que le escuchó a Mariano por teléfono decir que se había deshecho del cuerpo de Soledad. Entonces, tomando estos dos elementos, el fiscal pide que, en primer lugar, pedir que se permita el testimonio del investigador de la causa de Johanna, que fue quien dijo esto, dio estos datos en su declaración, y con esos elementos pidió que se cambiara la carátula del caso de la desaparición de Soledad, que cambiara de privación de la libertad a homicidio simple. Esto fue lo que pasó ayer en esta primera audiencia. La defensa debe presentar pruebas o elementos con los que armar esta nueva defensa. Claro. Y para eso el tribunal le dio posibilidad hasta hoy para decir si pediría algún aplazo. Todavía no se sabe si va a pedirlo. En realidad, mira, hoy... El día de hoy debían venir a 3 de mayo, y sí. Digo venir porque yo en este momento estoy en 3 de mayo, sí. En la escuela en la que trabajo. Debían venir acá para hacer una inspección ocular, sí. Una nueva inspección ocular, porque la del juicio anterior se declaró nula, claro. Junto con el juicio. Pero se me ocurre que no deben haber venido porque ha llovido mucho. Claro. Y hoy la defensa debía responder si iba a pedir algún aplazamiento... o no. Eso no te puedo decir cuál habrá sido la respuesta porque no he estado, yo estuve toda la mañana acá trabajando y no, sí. No estoy en contacto con la gente. Susana, y en cuanto a tiempos, igual, a pesar de esto más o menos, igual se sigue barajando que va a haber alguna sentencia ya cercano al viernes. En principio sí, las audiencias estaban contempladas para del día lunes Hasta el viernes, sí. A menos que la defensa pidiera este aplazamiento, claro. Podría ser que para el día viernes o lunes hubiera ya una sentencia, un fallo, digamos. Claro. Pero la verdad es que están previstas audiencias hasta el día viernes y faltan que todavía se presenten a declarar varios testigos que tienen que ver con la causa de la desaparición de Soledad. Bueno, entonces, Susana, vamos a seguir comunicándonos con ustedes que están acompañando fuertemente y para ver cómo qué sucede, ¿no? Que esperemos que se haga justicia, que es lo que se viene pidiendo hace años. Sí, principalmente lo que importa de este segundo juicio es que en este caso el tribunal sí tiene una perspectiva de género. Y me parece que es importantísimo que sigamos esto, que lo sigamos divulgando para que Soledad no siga siendo tratada como una mujer más a las que hay que maltratar y a las que hay que defenestrar. Totalmente. Como se ha hecho en la causa anterior. Totalmente, porque es histórico y es histórico en Mendoza y no tiene que ver nada más y nada menos que con la organización y la lucha de las mujeres, ¿no? Porque sí, el juicio se hizo, pero después hubo un repudio hacia ese juicio, ¿no? Y, tal cual. Y se siguió luchando para que lo que está sucediendo ahora sea posible, ¿no? Claro. Aparte, lo importante que es que esto se esté haciendo, teniendo uh-huh. en cuenta que en el fallo anterior, el tribunal anterior, estaba Valerio, exacto, que ahora está nada menos que en la corte. Exactamente. Es interesante analizar eso, que podría revisarse un fallo de ese señor. Totalmente. Bueno. Bueno, Susana, te mandamos gracias. Un abrazo enorme desde La Mosquitera. Muchas gracias.